destrozan a pedazos, gajo a gajo, piel a piel. ¿Qué piel si ya no hay piel? Tienen que aprender a respetarnos cuando duelen los segundos, mucho más si este es el día más triste del mundo. Pero saben que no somos delincuentes eficientes, saben más que nos volvemos por la lengua no vidente, así que aparentemente no somos buena gente. Tienen que aprender a respetarnos y a darnos un buen tiempo, como creen que gozamos del tormento. Parece mucho más hoy al día más triste del mundo. Yo no sé la solución, también tengo mis problemas, suficiente con ahogarlos y enterrarlos en la arena y en los ojos de la nena. Eso es. Las paredes se destrozan a pedazos, gajo a gajo, piel a piel. Que piel si ya no hay piel. Tienen que aprender a respetarnos cuando duelen los segundos, mucho más si este es el día más triste del mundo. El día más triste del mundo. Pecho las paredes se destrozan a pedazos, gajo a gajo, piel a piel. ¿Qué piel si ya no hay piel?